Y con la crisis que hay, tú ya no encuentras más trabajo, ¿eh? Además, remeró la concejala, lo tiene todo esa. No te metas con la multiconcejala. ¿Cómo que no? Que es que le va para adelante por lo menos 5 concejalías. Y además, en el portal de Belén está el niñito de la Virgen María. El que tiene que estar contento es el marido. Que ya no lo ve nada más que en fotografía. Dejarse de tontería, que a mí me ha gustado esto y vamos a cantar un poquito. Harto de ocupar la casa que hay por la avenida España, decidimos de cambiar. Encontramos un campito con sus cabras y pavitos y mucha tranquilidad. De repente salió Laja, que gritaba sin parar que la casa portugués era suya propiedad. Del candalo, eso del candalo. Ya quisiera cantar Rafael como lo hacemos nosotros. Hay que ver lo poco que se ha gastado Manolo Toro este año en la cabalgata de los Reyes, ¿eh? Y los caramelos no estaban duros, no tienen que tener cabalgata. Sí, hombre, se le ha puesto el polío y a mí me han dicho que la acaba de comprar. Nadie más tontería, si tenían en el papel escudo del Monte de Piedad. Esto es verdad, ¿eh? Pero lo que estoy tirando es un montón de peluche. ¿Peluche? Pero si yo no vi ninguno. Sería como la guitarra que siempre está tocando Bartolo Indio cuando baila. ¡Increíble! ¡Claro! ¡Invisible! ¡Shh! Un respeto con Bartolo, ¿eh? Que algunas veces la toca hasta con Cuba, tío. Dejarse de tontería. Vamos a cantar otro poquito, ¿no? Cuando voy caminando por la plaza, me dicen si he visto a Manolo Toro. Cuando voy caminando por la plaza, me dicen si he visto a Manolo Toro. Él dice que se encierra en su despacho y que no quiere ya pisar la calle. Él se queda a dormir en su despacho, pues tiene miedo de salir a la calle. ¿Qué le estará pasando al pobre Manuel? Que dice que está harto de ese alcalde. ¿Qué le estará pasando al pobre Manuel? Que dice que está harto de ese alcalde. ¿Dónde está Manolo? Ay, ¿dónde estará? No se le ve el pelo, por algo será. ¿Dónde está Manolo? Ay, ¿dónde estará? No se le ve el pelo, por algo será. Cuando le aparece a esa velita, al cabeza o al izquierda unida. Cuando ve aparecer a esa velita, al cabeza o a la izquierda unida, él dice que se pone muy nervioso y llama a Pepi Gloria de momento, que me mandaba a mí a ser alcalde. Eso me pasa a mí por chaquetero. ¿Dónde está Manolo? Ay, ¿dónde estará? No se le ve el pelo, por algo será. ¿Dónde está Manolo? Ay, ¿dónde estará? ¿Cómo está el mundo? Y la suerte que tengo yo de tener a mi niña al lado. ¿Cómo está mi gitanita? ¿Qué, cómo estoy? Para. Llevo toda mi para. está bien de tanto cante. Esto se va a acabar. No, hombre. ¿Cómo se va a acabar? ¿Ahora que me iba a arrancar yo así? ¿Con un cantecito? ¡Quieta, quieta! Que así eres clavadita al fosforito. Mira, mira, si se van a salir los ojos para afuera, de tanto apretar. ¿Qué va? Esto es que soy familia de Modesto Barragán. Ya se marchan los ocupas, ya se marchan con su pamplina, pero esto aquí no se acaba, en la calle nos veremos. Búscame por las esquinas, que seguramente allí todos nos encontraremos. Quisiera que supiera lo mucho que tú me has dado por una sonrisa tuya. Yo soy un afortunado, solo por ti, solo por ti. Hipoteco mi corazón tan solamente por ti, porque tú eres la razón que yo esté aquí. Que yo esté aquí, de nuevo te vengo a ver, cargadito de ilusión, como la primera vez. Solo por ti, solo por ti, hipoteco mi corazón, tan solamente por ti, porque tú eres la razón. Que yo esté aquí, que yo esté aquí, de nuevo te vengo a ver, cargadito de ilusión, como la primera vez. Solo por ti, solo por ti.